es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto o más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Sina, El Bolsón. Hijos del Camino. Encontramos un camino que surge desde la necesidad, un camino que inició en el punto que la conciencia despierta, enfrentada a la realidad, una que puede ser tuya o no. Hijos del Camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decirte que juntos pensemos. Hijos del Camino. Viernes, 17 horas, por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar. Lanza un boomerang hacia el horizonte, se pierde, atraviesa tormentas, cruza barrancas repletas de edificios, motines de risa, la frigidez anhelante de las sombras, la persecución. El desierto gira, la fuerza del tifón me lleva a la latitud más helada del planeta. Tiemblo, la lluvia me ahoga, el boomerang regresa, mudo. Marie-Marie Penny, Chulemi. Cumelén, contento, un poco con la panza y la cabeza media atontada por la alegría, pero bien. Alelén, ¿no? Alelén, bien. Y bueno, ¿cómo andás, Diego? Saludamos acá a nuestro compa que nos opera siempre. Penny. Y bueno, Marie-Marie Pulamien y. Marimari Pupení. Mari, Pupení. Pulamuen. Compuché. El Chen Cuché, claro. Como haces siempre el saludo, ¿no? El Cantún. Bueno, un día hermoso, ¿viste? Así, está templadito. Un poco de agua, bastante. Charcos. Se nota bastante verde la cosa y cómo viene floreciendo y brotando, ¿no? Las. Como es Maún. Las. La montaña mismo, ¿no? La Mauiza. Mal. Bueno, estamos en Radio La Negra con Hijos del Camino y en el teléfono de siempre, que es el 4455-710, por si alguien quiere mandar algún mensaje o llamarnos o algo, siempre dejamos el teléfono. Y si tenés la suerte y la posibilidad de estar conectado en internet, te puedes comunicar en el radiolanegra@gmail.com o escucharnos online en www.radiolanegra.com.ar. Esa es la parte de la vía internet. Comienza Hijo del Camino, viernes, ya arrancando con noticias del lugar, del local. Aquí Pitrilitrón presente y bueno, nada, a través de internet podemos obtener la información que va ocurriendo constantemente, ¿no? Sí, está bueno eso. La verdad que sí, y han pasado varias cosas. Bueno, vos estuviste el otro viernes también, que no pudiste venir al programa y estuviste vivenciando otra experiencia, ¿no? Y sí, estuvo bueno, vale. Bueno. Estuvo bueno, ¿no? Yo me acabo de acordar, viste, hoy no lo habíamos charlado, pero bueno, tú... Sí, se hablaron de puntos importantes en ese lugar, se habló de la cuestión mapuche, tierras y todo lo que tenía que ver con leyes y esas cosas. Mira, ¿eso en dónde era? ¿Dónde Picanillo. Sí, son, digamos, bueno, nos podemos arrancar de toque como quieras. Sí, pero lo que puedo decir es esto, bueno, estamos otra vez en Hijo del Camino aquí, comenzando esta parte y vamos a hablar de esos temas y de algunos otros también que van, sí, van que pasando, han salido, ¿no? Creo que el pueblo mapuche, como los pueblos originarios, están tomando un camino de lucha organizada y eso está bueno. Bien. Creo que hay bueno, o sea, es necesario, digamos, ir enfrentando las situaciones con lo que va cruzando el planeta Tierra, ¿no? Como fuente de vida, el agua y cuestiones así, ¿no? Como que se hablan esas cosas, ¿viste? Y no solamente se hablan, se ven un montón de cosas más. Pero bueno, son cuestiones políticas que tienen que pasar y sucediendo y la gente se tiene que ir enterando, o todos nos tenemos que ir enterando de cómo es, ¿viste? Claro, porque en realidad es como de lo que hablamos a veces, tenemos que ampliar un poquito más nuestra visión, ¿no? Y empezar a sentir un poco también más del corazón en todos los aspectos. Y todas las personas. Sí, desde ahí, desde ese lugar. Desde el corazón, desde adentro del centro de la tierra, que es nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Nuestro Nehuen, el Nehuen de la tierra, el Nehuen de todo lo que hay alrededor, que va siendo un parte del resto y de todo, ¿no? De lo que va pasando en diferentes situaciones. Y ahí, diferentes violaciones que existen en todo el territorio, ¿no? Y eso, en eso nos encargamos siempre de leer las noticias, que a veces uno pide la parte del corazón y son noticias bastante jodida, ¿no? Pero bueno, es así, está pasando y está pasando situaciones bastante que vienen desde lo enfermo, desde lo banal, ¿no? De un punto, qué sé yo, que no nos sirve a nadie. Claro, y son producidas, ¿te acordás que charlábamos ayer? Son producidas por no tener la conexión esa, justamente la del corazón que estamos hablando, porque esa tiene una como una ley, una verdad que te lleva hacia ese camino, justo, me parece. Es un camino como que parecía, no sé, en la lectura del poema decía algo de profundo y tenía una cierta verdad en esas cuestiones, ¿viste? Realmente se para el pueblo está de repente para adelante. Para adelante. Para adelante. Es que ahora vuelve el boomerang y lo tenés que agarrar, capaz. Sabés cómo usarlo. Sí, así comienza Hijo del Camino, pero... Sí, vamos a ir tranquilo a... Sí, vamos a escuchar un tema. A medida que vamos. O no, vamos a salir un poco de noticias primero, ¿no? ¿Qué te parece? Como quieras, vamos combinando con poemas, con arte que vaya sucediendo. Sí, eso, podemos improvisar un poco. Improvisar un poco, sí, para que vaya... Vamos a ir desarrollando. Bueno, no sé, bueno, vamos a empezar con el primer tema, Peñi. Sí, vamos a empezar con fuerte. Vamos a empezar con el camino, llegamos nuevamente una cachetana a este lugar, y los lugares esos son ancestrales, sí, son resarpados. O sea, el camino, ver por Canillago, viste un pueblo, ¿me entendés? Así, un lugar, unas piedras, no sabés qué lugar, hermoso. Así, piedras vas por el, gigantes, unas piedras así que tienen como formas, viste. Bueno. No, viste cuando venís en el tren, que ves esa parte donde estás llegando las piedras todas. Es un valle, ¿no? Como, pero de piedra y más. Viste que, claro, es como el valle así, y de repente una piedra toda con formas así, re piola, quedó ahí. Viste, así que, claro, que es re zarpado, viste. Entonces, claro, cuando vos llegás al lugar, chavón, toda la tierra, viste, que va así. Del camino. Encontramos un camino que surge desde la necesidad, un camino que inició en el punto que la conciencia despierta enfrentada a la realidad, una que puede ser tuya o no. Hijos del camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decir. Bueno, está buena la cortina. Vamos a hacer una reseña de la información que ha pasado esta semana. Lo local, ¿no? Como lo local, sí, digamos, arrancamos con el local siempre. Sí, como que una noticia dice que tensión en un nuevo intento de desalojo, me parece, por parte de algún lugar. Qué loco eso, ¿no? Otra vez, ¿en qué barrio fue esto? No sé, lee la noticia, Ribera, tranquilo. En la Ribera, che. Sí, como que dejó de pagar la vivienda y ocupó, ¿viste? Y ahí ya vino como un propietario que lo quiere desalojar. Mirá. Eso, lo que dice él, que catastro la tierra es fiscal, ¿viste? Y está declarado inhabitable por ser costa de río. O sea, tiene una... va toda la... ¿Toda la qué decía? Toda la institución a hacer un desalojo que la tierra es fiscal, o sea, no tiene que... Se va va a desalojar a alguien sabiendo que la tierra es fiscal. Claro. Por lo menos el organismo catastro dice que es fiscal. ¿Y sí, ¿qué sí. quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ir catastro a desalojarlo. ¿Y eso cuándo pasó? Y eso pasó el jueves, ¿no? Después, viste, dice que eso, ¿no? Catastro, la tierra es fiscal y está declarada inhabitable por ser costa de río. Esta es una... Mirá, y acá donde otro organismo aparece, ¿no? Dice que son mías ni del municipio, son del DPA. Ah, mirá. Dice que el desalojo era para la semana anterior. Dice que en el lugar estaban 4 mayores y 2 menores, ¿viste? Estamos todos bien y tranquilos. En el lugar se encuentra un cerrajero y el abogado Gonzaga, dice acá, ¿no? Él mismo dice que hay una denuncia que el asistente social informa que no sabe dónde alojar la gente. Pensaban llevarlos a un galpón, ubicar allí sus cosas, pero el lugar para la gente no está. Desde nuestro lugar estamos tratando de negociar con el juzgado para que esta medida no se efectúe. Esta tierra no es del señor Brito, es del departamento de agua. Esta situación está agarrada de los pelos, afirmó el abogado. De los pelos. Y bueno, y se va uniendo a otras. Y hubo más, un desalojo, ¿no? Van... también en el barrio allá en el Camping Alegría. Pero esto ya pasó hace como un... como lo escuché, un mes, ese, más o menos. Sí, lo escuché. Y... Lo que escuché que sí, había presencia otra vez del organismo este, ¿no? Que está atrás, digamos que varios, ¿no? El DPA, en este caso, ¿no? Bueno, pero cuando la desalojaron a la abuelita, directamente pasó. Valle no fue también inclusive varios, parte, ¿no? del Ejecutivo. Ahí está. O sea, no del Ejecutivo, pero parte del mismo gobierno, ¿o no? ¿No fue así cuando la desalojaron? Cuando la desalojaron a la familia Valle, a Love Valle. Vos sabés que hay varios mapuches, digamos, denunciando que se está haciendo, de alguna forma, tranzas, ¿viste? Uh-huh. Para quedarse con la tierra y están tratando de frenar varios casos así donde hay tierra, ¿viste? Pero... Y en esto, en el desalojo de Valle, bueno, ahí tenemos, ahí participó la policía. Uh-huh. El municipio, y así varios otros más que se supone que tienen, son personas, ¿no? Que tienen que defender el derecho de la gente y mirá cómo es. Bien, sí. Bueno, también estuvo en la semana que en Bolsón, mirá, hablando de políticos, también vino el gobernador, ¿no? Que estuvo también en Bariloche y vino acá a Bolsón a hacer una inauguración, no sé si, no está terminada todavía, pero una preinauguración capaz, para de la planta recicladora, ¿viste? Allá los repollos. Ajá. Y bueno, y te vine a entregar también, como hizo en Bariloche, ¿no? No, esto vinieron más con esa idea. Más patrullero, ¿no? Dice, acá estamos leyendo el mensajero digital justamente. Más patrullero, gendarmería, bueno, en los barrios. Bueno, los que fueron a hacer el desalojo a esta familia era la policía, ¿sí? Que estaba todo. La misma policía. Si vos seguís en la noticia esta también, dice, el organismo No hay ningún asesor del municipio, por ahí no, denuncian, dice la, fue hecha, uh-huh. dice la vivienda fue hecha en la ribera del río. El ejido sí es municipal, pero la ribera del departamento de agua, en realidad yo como concejal, ¿no? Ahí habla una señora. Concejal, ¿no? Por seguridad firmó Turner. Sí, y ¿no? entregó 4 camionetas, el gobernador, a la acá a la policía. Y después entregó un tractor, creo que también en Machine, y dinero un creo que para el Spliff, sí. Mirá. Y bueno, la cosa que la planta no estaba inaugurada todavía. 19 camionetas, dice ahí, ¿no? 19 en la que es la provincia. Ah, 19 en toda la camionetas, vehículos y motocicletas adquiridas por la yo provincia. Yo otra vez lo escuchaba a este hombre que Lozano, lo que contaba. Sí. No, él, no lo escuché. Él decía que era la oportunidad, digamos, de que la provincia de Río Negro tenga una policía, digamos, la, que defiende, que nos defienda, ¿viste? Y no que participe en toda esa trata de personas, toda esa cuestión. Sí, la corrupción, ni hablar. Bueno, no sé. Un luchador, ¿no? Que decía de alguna forma. Una utopía, diría yo también, porque están muy arraigados lo que es en esta provincia, ¿eh? Y se vio mucho, bueno, lo que tuvimos suerte de ir a Alas a ver lo, el documental sobre Solano, ahí se veía el aparato que, o sea, se manejaba claro, en Chulechuel, estamos hablando de claro, Chulechuel, claro. En lo que es a nivel provincial es bastante grande. Así que bueno, anduvo también el gobernador, el ministro de Turismo, creo que también de Nación, estuvo por acá. No encontré los audios, pero bueno, yo escuché la ¿cómo se llama este? La entrevista que le hicieron y era una venían a ofrecer software y computadoras, creo que para atender a la gente y para que las computadorcitas de los autos ubiquen al bolsón con más detalle. Vos fijate el apoyo por el lado turístico. Se va a veces irrisorio, diseminando, decís vos, ¿no? Se va. Sí, es gracioso, me parece gracioso y me da como bronca que no que ese aporte venga del ministro de Turismo de la Nación. No digo que no sea necesario, pero sí, me parece que hay otras necesidades de antemano. Esto es una opinión propia. Ahí van pasando situaciones diferentes, ¿no? En esta Walmapu que tienen que ver con este sistema impuesto. Sí. Así va hacia adelante. Mientras sino tanto la tierra, vio, o sea, digamos que bueno, pero hubo, fíjate, la parte de la tierra es lo que justamente nos da ese equilibrio, porque ahora empieza la época de la siembra nuevamente, en la no, primavera, sí. ¿No? Sí. Hay noticias importantes, ¿viste? Sí. Se están moviendo voces, digamos que hablan de una recuperación de tierras en trigo. Sí, sí. Y viste que bueno, estuvimos charlando también trigo, eso. Por así eso que es una forma de recuperación de tierra, viste, porque es como que la empleás, viste. Y además la idea del trabajo comunitario, ¿no? Eso de ser un grupo, familia o no, no importa, pero como que gente todo junto. Que se va juntando para sembrar. En reciprocidad, trigo. Porque vamos a entregar lo que vos, es como un ida y vuelta. El trabajo, de energía, lo que sea. Lo ancestral sigue existiendo ahí. Eso es grandioso. En la tierra, ¿no? Es que eso es que hoy ese es un buen videos, camino también. Sí, perdón, disculpa. Sí, no, bueno. Pero son opciones que hay que ir viendo para ver alternativas. No, tenemos que crear alternativas. Uh-huh. Nosotros vemos o tratamos de que las noticias se vea reflejado lo que está ocurriendo. Y no buscar la vuelta para ver cómo nos están siempre tratando de forma de cooperativa, claro, ¿no? ¿Cooperativa o o cómo se llama esto? O algo comunitario, ya ni siquiera formado con eso, ¿no? Algo como las mingas, que se usaban de los andinos. Las mingas, Felipe. Vamos a juntarnos, tenemos que hacer esto porque además esto lo vamos a consumir y es para todo, inclusive para el que no tenga ese pedazo de tierra, por decirlo así, o un lugar amplio para poder sembrar, ejemplo, trigo. Y lo bueno lo es que puede compartir con alguien que sí, quiera, ¿no? Que ya hay, digamos. Y ya no hay valor. Claro, esto es lo que te decía de la cooperativa, ¿no? Vale. Donde funciona varios puntos que hacen una cooperativa. Sí. qué sé yo, por ejemplo, acá leemos la que tiene Copetel. Dice memoria, balance general, informe del síndico, informe del auditor, elección de consejeros y síndicos cuando correspondiere, demás asuntos incluidos en el orden del día. ¿Cuántos tienen lugar las asambleas extraordinarias? Las asambleas extraordinarias tienen lugar cuando lo disponga el consejo de administración, cuando lo convoque el síndico, cuando lo juzgue necesario, cuando lo soliciten el 10% de los asociados por lo menos. Mirado. ¿Cómo debe convocar a asamblea ordinaria o extraordinaria? Y así, ¿no? La asamblea tanto ordinaria como extraordinaria se deben convocar con 15 días de anticipación por lo menos. La convocatoria debe incluir el orden del día con los puntos a considerar. Y habla de otras cosas, ¿no? Es una forma de cooperativismo, ¿no? Como decía, qué sé yo, decíamos, no sé. Hay varias. ¿En qué no, lugar hay muchas formas. Asamblea, ¿qué es el quórum? ¿Y qué de ítem, ¿no? ¿Qué cantidad de ítem? Imagínate organizaciones o instituciones grandes, inclusive mismo. Y mirá, acá hay un montón de gente, digamos, ¿no? Sí, sí. Esa es la parte que no se ve, que inclusive yo a veces también uno generaliza y después me cuento. O sea, hay un laburo también grande que hacer. Me imagino en toda la institución, en la parte, uno le dice burocrática, pero es una movida de laburo enorme. Sí, sí, para que funcione es como un hormiguero, ¿no? Tiene que ser como un hormiguero, todos parte de una construcción colectiva. Por el bien común. La buena vida, ¿no? El buen vivir. El buen vivir, claro, sí. No la buena vida, el buen vivir. Así, bueno, y esto, ¿no? Se estuvieron juntando los Peña y la Mena ahí de la cooperativa, ¿no? Sí. Va a haber elecciones prontamente, en vez. Claro. Sí, dice que el voto por poder solo puede ejercerlo un asociado y este no puede representar a más de dos. Los consejeros, síndicos, gerentes y auditores no pueden representar a otro asociado. Todos los asistentes pueden votar. Acá, mirá, hablando de cooperativas, tienen una que pasa acá cerca, pero acá en Bolsón también existe. Creo que se hizo una pequeña, pero bueno, estas son algunas alternativas de gente que, como estamos planteando, los que forman una cooperativa o algo. 43ª Feria Zonal de Intercambio de Semilla y Plantina. Ahí va, mirá. De la tierra a las raíces. Qué bueno. Esto pasó en... Grande, uh-huh. Che, la verdad. No, la 48. La 48 ferias, sí. Se han hecho muchas. Sí. Feria Zonal de Intercambio de Semilla y Plantina. De la tierra a las raíces, se realizará en el barrio Nueva Jamaica. Mirá, en la zona ahí de Furilovche. Sí, Furilovche. El próximo sábado. Ah, mirá. Ahí al toque. Mañana sería, claro, en la plaza del dicho barrio. Sí, sí, el que ande por allá. Ir a hacer el... Ese barrio es bastante nuevo también, Nueva Jamaica. Nueva Jamaica. Que también creo que fue, fue una recuperación de tierra, una ocupación de territorio. Y se armaron una... Claro, barrio, y ahora, ¿viste? Estamos con los... ¡Qué bien! Pero está bueno fomentar eso, ¿no? Está bueno para hacerlo, es inclusive como nosotros también. Empieza, ¿no?, a hacerse perdurable, ¿no? Sí. En el tiempo, nosotros lo vemos ahí, donde estamos. Vas empleando tus manos y tu ingenio y tu participación con los vecinos y va surgiendo un montón de cuestiones ahí que son buenas, ¿no? Están buenas. Mira, continuando el ciclo de encuentro en distintos sectores de la ciudad y la zona aledaña, la próxima edición de la feria se traslada nuevamente a la zona oeste. Más allá del intercambio de semillas, plantines, conocimiento y experiencia de los huerteros urbanos, como viene sucediendo en los últimos encuentros, se realizará un taller abierto sobre consejos para una buena siembra. Esto me parece que también se da una charla sobre consejos, no sobre esto mismo, pero sobre nuevas formas de implementar en la parte agraria, en la escuela técnica agraria acá de Mallín. Hoy. Sí, ahí está la charla. Cuestión. ¿No? Esos son buenos lugares para, ¿no?, acercarse. Me estaba así ampliando un poco la noticia, ¿no? Como diciendo el balance, ¿no? Sacando. Uh-huh. La noticia donde hay un producto de un desalojo donde la tierra es fiscal y la tierra es parte de la naturaleza y de cómo está siendo dañada, ¿no? Esa parte, todos los lugares, ¿no?, donde hay ríos, cómo están siendo dañados, ¿no? Sí, el otro día lo veíamos, ¿viste? Sí, uno pasa por el río y lo ves, o sea, toda la destrucción que hay el otro día, sacamos un televisor así. Sí, tenés razón. A la orilla del río, ¿viste? El tele. Bueno, y bueno, eso por eso... una parte, y nada, reflexionando en eso, ¿viste? Como diciendo, bueno, tenemos la oportunidad de estar con gente que tiene plantines para sembrar y ir viendo las formas de, y que de acomodar el espacio que tenemos, sí, ampliándolo como nos han enseñado, ¿no? Mirá, este tema Yanacona, está bueno este peñi, este Yanacona. Yanacona. Entonces, ya fue, o sea, lo que... hay un montón de cuestiones que se van plantando, ¿no? Y bueno, ahí está, en el combatir está eso, ¿no? En el hacer del propio cuerpo un territorio, y del cuerpo territorio demandar lo que tiene que hacer cada uno, sabiendo que la tierra tiene toda esa parte hermosa, ¿no? De vida, vida, vida, vida, más vida, constantemente, vida y muerte, porque no, claro, porque es todo un ciclo. Sí. Le, bien dicho. Bueno, volviendo a... ¿qué tenemos para leer, Javi? ¿Algo más nos quedó? Sí, bueno, hubo elección en Bariloche también, se puede mencionar, que ganó Martini. No sé si... capaz que hay gente que... ah, claro, está escuchando, que había unas elecciones. Hubo elecciones, claro, pues a Goye lo destituyeron y se... sí. O no destituyeron, pero está ahí en un juicio y... y asumió, ganó Martini, que era concejal y la legisladora, y bueno, nada, vamos a ver qué pasa, esperemos que le dé más bolilla a la gente que realmente lo necesita, ¿no? Y que se equilibre de lo que es Bariloche, que sea más justo para todos. Después estaban hablando del tren, el tren de Viedma Carmen de Patagones se volvió a reactivar. Claro. Que yo, está bueno, yo lo contaba, vi la noticia y me acordé porque siempre hemos viajado en la forma de ir de Bariloche a Viedma en tren y después tratar de llegar a Bahía Blanca, ¿viste? Bueno, y esto capaz que... ahora te corta el viaje. De Carmen de Patagones podía ir hasta Bahía o... en tren. Sí, es una forma de comunicación que nos han dejado, ¿no? La otra vez... los ingleses. Los Winca decía, ¿viste? Los Winca. El Winca es el que arranca raíz, así. Ah. Es el Winca. Así nos decía un peñi. El Winca es el que arranca raíz, así. Este saca de raíz. Ese es el Winca. Así que ahí lo tenemos, ¿no? Con trencito. Arranca de raíz. Sí, bueno, ahí en Picanillo, donde viajé, que es el territorio donde se te decía que era un lugar bien copado, están haciendo todo un camino, ¿viste? Van a hacer una ruta hasta Jacobasi. Sí, la ruta, la 23 o la 22. Y ese lugar necesita ceremonia, ¿viste? Es como que hay que hacer algo ahí en ese aspecto. O sea, atención, digamos, ¿no? Ahí la tierra nos está reclamando. Está pidiendo, los nehuenes así, son como nosotros. O sea, nosotros nos atacan, ¿qué nos pasa? Y te hacen daño. Nos rebelamos. Es así. Sí, vamos escuchando un tema, ¿te parece? Sí, empezamos nuevamente un nuevo ciclo, constantemente. Sí. Todos los niños tenían caballos alados y los maestros vestían como reyes magos. No existía el tiempo, todo era eterno. ser bueno. Andaban entre los hongos los duendes jugando, y había en todas las plantas capullos montaña, el mar y la tierra, y dijo: estás donde siempre, solo que hoy te das cuenta. Y al despertar tuve miedo y abrí los ojos, y solo deseaba que el sueño se prolongara. Susurros mis duendes jugando, y supe estoy donde siempre, tal cual dijo el anciano. Qué hermosa noche, ¿no, loco? Negro. Que a rato se corta, qué pasa, esto se corta, ¿eh? Hijos del camino. Caquiñé. Ahí vamos, los Peñi están en lucha y vamos acá a informar a la gente de cómo está la lucha ahí de los Peñi. La lucha ya está pasando de una forma ahí, bueno, como sistemáticamente nos tienen acostumbrados, ¿no? Hay un conductor de radio y un diputado, ¿no?, que están ahí como usando una M, la 550, que suena en Neuquén. Ah, AM550. Sí, claro. Carlos Seguía es un conductor de un programa que se llama Contrafuego. Y este zarpado está, bueno, discriminando a los Peñi y a la Muen, que están allí en lucha, ¿no? Que ya fueron, mira encima, si no es facho el gato este. Al racismo, a la discriminación y a la impunidad. Pero ve. Ajá. La respuesta mapuche es en el marco de la campaña de mentiras y deslegitimación que desde el gobierno y sectores de poder comenzaron a implementar para atacar a las comunidades que se oponen al fracking de YPF Chevron. Porque, claro, ¿no? Está jodida la mano de Peñi, eso porque parece que... también en los pozos, ¿no? Están impidiendo también que se esté laburando normalmente, eso está... Esas son noticias que van llegando, están en lucha. Mañana y pasado tenían... Un trabún ahí, pero era con un cusao, porque bueno, toda la gente va a estar trabajando en la reposición de las rucas. La respuesta mapuche en el marco de la campaña de mentiras y ¿no? Hay una deslegitimación que desde el gobierno y sectores de poder comenzaron a implementar para atacar a las comunidades que se oponen al fracking de YPF Chevron. Ahí tenemos, dice, según Nahuel, el Nahuel, ¿no? El Peñi que está... Sí. El diputado usa argumentos de un decreto del ex gobernador Jorge Sovich, que es rechazado por la Confederación porque el rol del Estado no es reconocer. Las comunidades mapuche están reconocidas porque son preexistentes. Preexistente. Al Estado. Claro. Son preexistentes, está bueno, al Estado. Preexistente. Por lo tanto, toda esta serie de requisitos que Canini quiere imponerle a los mapuche es un grueso error y también una ignorancia de alguien que pretende ser un buen vocero. En este caso, del gobierno provincial. Señaló que las comunidades mapuches son persistentes al Estado, dice, son persistentes a cualquier institución, por lo tanto ya existen por naturaleza propia, lo que el Estado provincial y el nacional tienen que hacer es registrarlas. ¿No? Esto es lo que piden ahí. Nahuel reclamó el derecho de los pueblos originarios a la consulta previa en el caso del área Loma Campaña, donde YPF acordó un desarrollo en Vaca Muerta con la norteamericana Chevron. Ese sector elegido para el desembarco del fracking es el espacio territorial de la comunidad mapuche Campo Maripé. En las últimas semanas se desató una espiral de violencia alrededor de la familia Campo, que después de la firma del acuerdo entre ambas petroleras sufrió en sus tierras el ataque incendiario. A tres casas y un centro comunitario. Sí, a tres casas y un centro comunitario. Eso fue hace 17 años, dice, la provincia no reconoce a la comunidad. 17 años. Sí, loco. Y ellos, la comunidad requiriéndolo y pidiéndolo, sí. 17 años de negación. Más los 500 de... Se están robando todo, están, hay un par de chorros que están funcionando allá. ¿Ese es el de la radio? Este es el de la radio, mirá. Se llama Carlos Seguía, conductor del programa Contrafuego. ¿No? Que se emite en esta M 550. Así es. Y bueno, y lo que se le acusa es discriminación y xenofobia, ¿no? Contra el pueblo mapuche. Y bueno, los Peñi van a presentar acciones judiciales, ¿no? Ahí contestaron. No, los mapuches contestaron. Dice, hoy nos paramos con la dignidad de ser preexistentes y dispuestos a enfrentar cuanta campaña de mentiras se monte. Respondieron los mapuches, sí, así nuestros hermanos van a responder, ¿no? Como tiene que ser. Campo Maripé. Esto es donde está ocurriendo estas cuestiones, ¿no? Que no es, qué bueno esto. Que ha sido publicado. Después, derechos de los pueblos indígenas, ¿no? En la Constitución Nacional Argentina. Ahí está, ahí. Artículo 75, bueno. Inciso 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Y regular la entrega de obras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan, las provincias pueden ejercer concurrentemente. ¿Qué dice el convenio 169 de la OIT? Ese es importante, está bueno leerles. Dice, el convenio número 169 es un instrumento de jurídico internacional vinculante que se encuentra abierto para su ratificación, ¿no? Mirá. Y que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Hasta la fecha ha sido ratificada por 20 países. Una vez que se ratifica el convenio, el país que así lo hace cuenta y con un año para alinear la legislación, políticas y programas antes de que el mismo devenga jurídicamente vinculante. Los países que ratifican el convenio están sujetos a supervisión en cuanto a los implementación. Esta es la fuente de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? De la organización, sí, ¿no? De la OIT, trabajo claro. Los principios básicos del convenio número 169 de la OIT son... Los principios básicos del convenio. Identificación de los pueblos indígenas y tribales. El convenio no define quiénes son los pueblos indígenas y tribales, sino que adopta un enfoque práctico proporcionando solamente criterios para describir los pueblos que pretende proteger. Un criterio fundamental para la identificación de los pueblos indígenas y tribales es la autoidentificación. Además de los criterios que se indican a continuación. Los elementos de los pueblos tribales incluyen... Estilos tradicionales de vida. Cultura y modo de vida diferente a los de los otros segmentos de la población nacional. Por ejemplo, la forma de subsistencia, el idioma, las costumbres, etc. Y organización social y costumbres y leyes tradicionales propias. Los elementos de los pueblos indígenas incluyen estilos tradicionales de vida, cultura y modo de vida diferentes a los de los otros segmentos de la población nacional. Por ejemplo, la forma de subsistencia, el idioma, las costumbres, etc. Organización social e instituciones políticas propias y vivir en continuidad histórica en un área determinada, o antes de que otros invadieron, entre comillas, ¿no? Antes de que otros invadieron, o vinieron al área. Mirá lo que dice ahí Peña. Sí, lo de las comillas no me gusta, ¿no? Claro, ¿por qué en comillas? No discriminación. Al reconocer que los pueblos indígenas y tribales son proclives a sufrir discriminación en muchas áreas, el primer principio general y fundamental del convenio número 169 es la no discriminación. El artículo 3 del convenio establece que los pueblos indígenas tienen el derecho de gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Por su parte, el artículo 4 también garantiza el goce sin discriminación. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía. Otro principio del convenio atañe a la aplicación de todas sus disposiciones a las mujeres y los hombres de estos pueblos sin discriminación. Artículo 3. El artículo 20 establece que se deberá evitar la discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas. Medidas especiales, mirá. Como respuesta a la situación vulnerable de los pueblos indígenas y tribales, el artículo 4 del convenio establece la necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de estos pueblos. Asimismo, establece que las medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos indígenas. Reconocimiento de la cultura y otras características específicas de los pueblos indígenas y tribales. Las culturas e identidades indígenas y tribales forman una parte íntegra de sus vidas, sus modos de vida, sus costumbres y tradiciones, sus instituciones, leyes consuetudinarias, modo de uso de la tierra y formas de organización social, en general, son diferentes a las de la población dominante. El convenio reconoce esta diferencia y busca garantizar que sean respetadas y tenidas en cuenta a la hora de tomar medidas que seguramente tendrán un impacto sobre ellos. Consulta y participación. El espíritu de la consulta y la participación constituye la piedra angular del convenio número 169, sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultadas en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos pueden participar de manera informada, previa y libre de los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan. Los principios de consulta y participación en el convenio número 169 no se relacionan únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias de gobernanza y la participación de los pueblos indígenas y tribales en la vida pública. En su artículo 6, el convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales. La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe y a través de su institución representativas. Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente. Otro componente importante del Consejo de Consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del convenio. El convenio también especifica circunstancias individuales en las que la consulta a los pueblos indígenas y tribales es obligatoria. La consulta debe hacerse de buena fe con el objeto de llegar a un acuerdo. Las partes involucradas deben buscar establecer un diálogo que les permite encontrar soluciones adecuadas en un ambiente de respeto mutuo y participación plena. Esto es impresionante. O sea, tenemos la, el hombre inclusive tiene el interés de buscar la cosa que esté bien y justa para todo, ¿no? Aunque sean los papeles, porque no pasa, ¿no? Pero vos fijate lo que dice hasta el... La consulta efectiva es aquella que en la que los intereses interesados tienen la oportunidad de influir la decisión adoptada. Esto significa una consulta real y oportuna. Por ejemplo, una simple reunión informativa no constituye una consulta real. Tampoco lo es una reunión celebrada en un idioma que los pueblos indígenas presentes no comprenden. Los desafíos de implementar un proceso adecuado de consulta para los pueblos indígenas han sido objeto de muchas observaciones de la Comisión de Expertos de la OIT, como así también otros procedimientos de supervisión de la OIT. OIT. Compilados ahora por la organización en una recopilación. La consulta apropiada es fundamental para poder alcanzar un diálogo constructivo y para la resolución efectiva de los diferentes desafíos asociados con la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Y sigue, ¿no? Otros puntos básicos. Sí, derecho a decidir las prioridades para el desarrollo, claro, implementación del convenio, cómo se tiene que llevar a cabo. O sea, está escrito todo hermoso, inclusive, ¿no? Es lo que te digo. Claro. Sí, sí. Decidir tiene... sus propias prioridades en la cual, en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizar de alguna manera y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural. Y bueno, después dice implementación del convenio y es como... 169. No, está visto hasta todos los detalles, ¿no? Vos lo ves y está como que visto y lo pensaron cómo sería la forma correcta o más justa de que se lleve a cabo un artículo de esta índole, pero no, por lo menos en la mayoría de los países sigue sin figurar todavía. Y creo que el intendente en su momento no lo leyó esto, me parece. Yo bueno, pero sirve leí, también para iniciar... La verdad que no sabía todo este tipo de información, dice que puede aparecer en internet y nada. Se pueden hacer denuncias a organismos de esta índole derecho en base a la Constitución, a este artículo. ¿Qué no tener en cuenta? Es lo que suma en leyes, en la parte jurídica, me imagino. Neuquén, el pueblo mapuche y su territorio ancestral en la mira, ¿no? Esta es la denuncia. Fracking, el poder contraataca. El pueblo mapuche. Ahí tomaron el pozo de Chevron y pusieron la bandera arriba, ¿no? Uh-huh. Testigo de la feroz represión del miércoles 28 de agosto, ¿no? Indican que el disparo de plomo que recibió Barreiro afuera de la legislatura tendría como objetivo final un mapuche. Un salón incendiado y tres casas quemadas. De la comunidad mapuche, Campo Maripe, el viernes 30. Estas son algunas señales que indican que la mira está en quienes defienden el territorio del avance destructivo de la hidrofractura petrolera, las comunidades mapuches y su organización política. Ya hay una organización política, ¿no? Sí. Esto lo seguro lo leyeron la otra vez, ¿no? O no, esto pasó en la semana. Neuquén mapuche levantaron bloqueo a YPF y pidieron severo castigo por ataque incendiario. Esta es una denuncia que se viene haciendo. En la madrugada de hoy se levantó el bloqueo los accesos de planta YPF en Loma Campana. ¿No? ¿Dice así, no? Sí, Loma Campana. Luego de la que el fiscal Gloria Lucero recibiera las denuncias por el ataque incendiario de 5, dice acá, ¿no? Inmuebles de la comunidad Campo Maripe. Nos convertimos en querellantes ante los responsables de incendio. Ya identificados, señalaron los mapuches y pidieron a la fiscal exigir un severo castigo. Por su parte, YPF se comprometió a una mesa de trabajo. Los mapuches responsabilizaron al gobernante y sus funcionarios por toda la espiral de violencia que ha generado. Se decidió la inmediata reconstrucción de la ruca comunitaria para el próximo sábado 7 y domingo 8 en el mismo lugar del siniestro. Este fin de semana va a ser otra vez. Y mirá, y habían reconocido, dicen que reconocen a los responsables del ataque. Ah, acá, ¿no? Sí. Tienen los nombres y apellidos de quienes incendiaron 5 viviendas. Sí, Trehue también. Y era un centro comunitario grande, viste que hoy vimos la foto también. Acá hay una. Y quemado íntegro. Sí, no quedó nada. sí, empiezan a apretar la cosa. Porque hay mucho interés económico atrás de la movida. Bueno, queda esta reunión el 5, mañana y pasado, ahí en la Ruca, en las Rucas incendiadas. Mirá el trabún que hay ahí. Grande el trabún. Y bueno, viste que como que todo es cíclico, ¿no? Todo va a volver. Esperemos que lo de Chevron le llegue rápido la cosa, ¿no? Esto va a continuar igual, no creo que se vaya a quedar así con los acontecimientos que hubo en Neuquén y todo. Y con lo que están sufriendo las comunidades acá en esta parte de la cordillera. Hay mucho sufrimiento, sí, Peña. Está pasando con el pueblo mapuche, está pasando con la gente que vive a la orilla del río. Está pasando en ambas partes, ¿no? Como que se está viendo en todos los lugares. Sí. Sí, y tenemos que despertar un poquito y ser un poco más conscientes. Porque la verdad que, así como encontramos televisores en el río, ¿no? O ve basura o nada, el maltrato entre la misma gente. Es banda de cosas, es lo mismo, ¿no? En diferentes niveles uno estamos como autocastigando, ¿no? Neuquén, el pueblo mapuche y su territorio ancestral en la mira, dice acá, ¿no? Como que... Sí, van a ser atacados. Neuquén, mapuche levantaron bloqueo a YPF y pidieron severo castigo también, ¿no? Ahí, constantemente. Neuquén, son 5 las casas quemadas de la comunidad. Pero... Bueno, en este momento mira, hay un corte por tiempo indeterminado del ingreso al yacimiento de la parte de Cerro Vanguardia, muy cercano a donde nosotros tomamos los pozos el 16 de julio. En este momento los loncos están discutiendo ahí en conjunto con todas las organizaciones de la multisectorial contra la hidrofractura que se han acercado a apoyar. Acá hay más de un centenar de personas que están en este corte y justamente las empresas ahora se están por retirar, digamos, los obreros. Se ha acercado la fiscalía y la policía, pero no ha habido mayor diálogo y estamos justamente en este lugar para que aparezcan los responsables de haber quemado nuestras rucas. Ya son 4 las casas que se han quemado en estos 2 días. Además de estos ataques cobardes, ¿no? Creemos que son para amedrentar a esta comunidad que se ha plantado con firmeza, que se plantó en la calle junto con toda la población de Neuquén el miércoles, aguantando 7 horas de represión, que se plantó en la calle el jueves, junto con las más de 12.000 personas que se hicieron presentes en el lugar. Estamos justamente acá, ¿no? En la entrada, a lo que pretende Chevron sea su zona de concesión. Así que estamos exigiendo también la moratoria a la hidrofractura en conjunto con la Multisectorial contra la Hidrofractura, que se detenga la hidrofractura, que se presenten los estudios de impacto ambiental, que se presente la situación de estudios reales y confiables de la contaminación del agua del lago Marimeluco y los barriales, que está acá a poquitos metros de donde está la explotación que pretende el Chevron. Y es realmente grave la situación. Nos da muchísima esperanza y muchísima fortaleza saber que la población de Neuquén está empezando a tomar conciencia que esto no es un problema de los mapuches, sino que es un problema de todos y de todas. Y eso se hizo presente en la calle, se hizo presente más que nunca esta semana, y por eso nosotros estamos decididos acá en este corte al yacimiento. Lef, buen día, Soledad te habla. Bueno, estamos hablando con Lef Sargun Abuel, que está, bueno, así en este momento en Campo Maripe. Lef, te consulto algo que nos interesaba mucho desde acá. ¿Cuál es la situación de las personas que habitaban las rucas que fueron destruidas, que fueron incendiadas? ¿Cómo está su estado de salud? ¿Si le sucedió algo? No, ellos también. Uno de del primer incendio fue cuando la gente estaba en la movilización, uh-huh, el día jueves, y el otro fue mientras con personas que trabajan, encima son mujeres, trabajan en fuera de sus casas, en el horario de trabajo fueron incendiados. Entonces, ellos también, digamos, han perdido sus casas, pero pese a eso están con firmeza aquí presentes todas las familias y exigiendo que aparezcan los responsables. No puede ser que nadie haya visto nada. Acá hay policía y hay Prosegur, que es este grupo prácticamente parapolicial que tienen las empresas en todas las comunidades donde están interviniendo. Que así como matonean a las comunidades, no son capaces de controlar quién entra y quién no entra en los yacimientos. Así es. Entonces parece que están para controlar a nosotros, pero no para controlar realmente quién se hace presente en estos lugares. Entonces, esa parece ser una postura, sí. Eso es exigir lo que veníamos planteando, que se empiece a el gobierno provincial, que verdaderamente reconozca a esta comunidad y que sentarle un diálogo. Estamos exigiendo la moratoria también sobre la hidrofractura que ya se está realizando acá a orilla del Marimeluco. Lef, hace unos momentos hablábamos con Martín acerca de lo que ustedes desde la Confederación Mapuche incluyeron en el comunicado, diciendo que se había visto a punteros del MPN en el lugar cuando esto sucedía. ¿Qué nos podés decir vos de eso? Sí, es que hay acá gente reconocida que es justamente partidaria del gobierno provincial. Son reconocidos punteros acá de la zona de Añelo, que fueron vistos en la zona y son a quien principalmente caen las sospechas, ¿no? Pero por fuera de quien haya sido la persona que se haya utilizado como instrumento para esta acción, sabemos que acá atrás de esto hay un interés concreto. La RUCA, que fue quemada el día jueves, está donde se pretende hacer un pozo de hidrofractura, en una parte central de acá y de lo que es el yacimiento de Hoja Muerto. Por eso nosotros estamos exigiendo justamente y culpando a la empresa y al gobierno sobre la seguridad de las familias de Campo Maripe, y lo responsabilizamos de cualquier situación de violencia que se pueda dar de acá en más. Les repasemos, es una RUCA comunitaria que fue quemada el día jueves por la madrugada, y sí, tres RUCAs, tres viviendas de familia que fueron quemadas durante el día de ayer, o cuatro más. Dos viviendas más y un galpón, sería el que fueron quemados. Y un galpón, bien. Bueno, Lef, nosotros vamos a seguir comunicándonos con ustedes, como le dijimos hoy a nuestro compañero Sipo, pero también decírselos a ustedes, también somos compañeros, y que el teléfono de Las Peras está abierto para cuando ustedes quieran comunicarse. Nosotros hasta el mediodía vamos a estar tratando de difundir todo lo que pasa y denunciando este acto violento que se realizó ahí en la comunidad. Así que ya saben, si se quieren volver a comunicar, nosotros acá estamos a predisposición de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que agradecemos mucho el espacio y el acompañamiento, y bueno, y convocar a toda la población a manifestarse de todas las formas posibles contra este acuerdo que pretenden imponernos a la fuerza, ilegítima y legalmente, y a seguirnos movilizando. El miércoles hay reunión de multisectorial en el local de La Brecha, Buenos Aires 653. Ahí estamos convocando a toda la gente que quiere informarse y entre todos decidir los pasos a seguir en esta lucha. Lef, discúlpame. ¿Cómo sigue esto? ¿Hasta cuándo pretenden permanecer allí? Nosotros estamos acá por tiempo indeterminado hasta que justamente aparezcan los responsables de estos hechos. Bien. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y seguimos en contacto durante el resto del día. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos. A ustedes. Un abrazo a todos. Bueno, pero ya dijo el peñe. Okay, así está la cosa, ¿no? Ahí es. Bueno, están invitando a manifestación. A seguir participando, y me gustó lo que la sociedad de Neuquén. Yo tengo suelo ir seguido a Neuquén, y la verdad que estaría bueno que la gente cada vez se sume más y que siga adelante, ¿no? Que no se amedrente por estos acontecimientos, al contrario, que eso sume más fuerza. Y encima no, también mencionaba, viste, que mencionaba el lago Marimenuco, que yo tengo la suerte de conocerlo y es un lugar re bonito, ¿viste? Pero bueno, no sabía que a orillas, dijo el Penny, ¿viste? Están ahí en el Rehue, ¿no? Haciendo un fracking, y claro, y la comunidad está ahí cerca. Y el lago es este hecho. Vos estás diciendo que, claro, sí, no, si la explotación minera es, ¿no? hasta dentro del agua. Que necesitan todo ese agua y la van a sacar de ahí mismo. Imagínate la que va a quedar el lago. Va, no sé. Me sale esto de saber que bueno, que la gente está ahí, está en la lucha, ¿no? Está a pleno porque está haciendo dañado nuestro espacio territorial, nuestro lugar de conexión con la tierra. De ceremonias, ¿no? De ceremonias ancestrales, aunque esto viene siendo de hace 500 años, ¿no? Esto no es sorpresa ni nada parecido, sino que está pasando constantemente. Y bueno, está la invitación a la movilización, a la solidaridad de los Peñi y de la Lamuén, que estemos en los lugares ahí. Así que vamos a nuevamente estar delante de esta caravana, ¿no? Creo sí, que por el camino, seguro por el camino. Por el camino, ¿verdad? Así que nada, esta denuncia de los Peñes contra este conductor del programa Contrafuego, Carlos Seguía, se llama en la M550, esto en la provincia de Neuquén, y bueno, una M... No lo escuchen o llamen y... Las AM son como, viste, ocupan un espacio muy grande, entonces como que se difunde mucho, digamos, una voz, digamos, y esta voz es xenofóbica y racista, ¿no? Hay que habrá que llamar y decirle lo que le corresponde. A la comunidad Mapu Maripe está siendo avasallada de esta forma, con incendios, ¿viste? Con este tipo de situaciones que se van dando para una forma de correr al pueblo ancestral. Están usando esta forma y las Peñi y la Lamuén están denunciando a este tipo también, ¿no? A Carlos Seguía por conducir ese programa a Contrafuego y es continuando, ¿no?, con la sistemática de campaña xenofóbica, ¿no?, y agraviante, ¿no?, contra el pueblo mapuche de parte de ese animador. Esto va pasando, Peñi, así que lo venimos denunciando. Y le contestamos a través de Auquín Piuquén Mapu. Hay otras páginas también, País Mapuche. Sí, es verdad, gracias a Auquín Piuquén Mapu escuchamos el audio de recién, que era de una radio también de Neuquén, Las Lajes, creo. Y bueno, se agradece también el material. Sí, le estaba una abuela y aclaraba un poco cómo iban a ser las situaciones. Mañana se juntan y pasado también. Seguro va a ser un programa de poder restaurar las rucas esas. Y seguro que van a ser de arcilla. Sí, sí. De barro, de piedra, de madera que crece en el lugar. Y nada, van a otra vez nuevamente de pie, ¿no? Como restableciendo, como lo venimos haciendo desde hace muchísimo. Todos juntos, ¿no? Es así, todos vamos en ese camino de irse levantando de nuevo. Ni hablar. Así que es Mariche Huevaín, Peñi. Mariche Huevaín. Mariche Huevaín, compuche. Pele. Oh, Hijos del Camino. Bien, ¿cumé? ¿Cumé? ¿Chumelén? Hijos del Camino, ¿Cumelén? ¿Está bien? ¿Cumelén? ¿Cumelén, claro? ¿Cumelén, Tenché? Ahí vamos, con el camino, ¿no? Recuperando. Sí. Recuperando para seguir, me parece, porque esto continúa. Agencia Pulsar también tiene su... Y con la musiquita, viste, noticias, siempre... ¿no? En internet y viene con ahí el toque con Perú. Nosotros siempre leemos, hacemos un resumen de la parte latinoamericana y... ¿Cómo se llama esto? Hay y bueno, impacto, lo y hay, global, sí, ¿no? Hay preocupación en Perú porque hay un volcán que está en... Un volcán, mirá. Volcán Uribas. Mirá esa foto del volcán, mirá qué maravilla. Impresionante. Preocupación por actividad de volcán Ubinas, esto es en Perú, ¿no? Declaran alerta amarilla. Alerta amarilla, mirá. Oh, en el ¿cómo se llama? En el ¿ves? Estado ahí está, regional ahí, de Arequipa. Ahí está lo que recién se me venía, esto de la ceremonia que está pidiendo Pilcanilleu. Viste que en un momento sí, decíamos de ceremonia, ¿no? Uh-huh. Que como que tiene que ser respetado, ¿viste lo que leíamos de la OIT? Tiene que ser respetado esas partes para que nosotros podamos, digamos, de alguna forma hacerlo en nuestro idioma, en nuestra lengua, ceremonias mapuche en los territorios, ¿no? Sí, donde, sí, sí. Entonces empiezan a pasar cosas como estas, ¿no? En Perú el volcán está pleno, está impresionantemente increíble como... Cómo surge ahí desde la Nag Mapu, ¿no? O sea, la... Y esa es una respuesta de las que hablamos a veces de la naturaleza, que viste, eso están continuamente en actividad del volcán Ubinas, declara la alerta amarilla. Ahí también. Y acá son los movimientos sociales que siempre también están muy presentes, los medios de comunicación, esto fue hoy mismo, ¿no? En septiembre. Los medios de comunicación construyen imaginarios para hacer creer que los asesinos y vándalos somos nosotros. Ahí va. Bueno, esto tenía que ver con esta denuncia que se viene haciendo. ¿Vio cómo se va conjugando todo, no? Y esto noticia, está pasando, ¿no? Bravo en Colombia, que... O sea, bravo. La activista colombiana pasando, ¿no? Piedad Córdoba criticó a la mayoría de medios de comunicación de su país por la desinformación noticiosa que se están realizando sobre el paro nacional agrario que se realiza en Colombia. Un paro que... y claro... Córdoba, que también es vocera del movimiento político Marcha Patriótica, aseveró que los medios de comunicación están tratando de construir unos imaginarios para hacer creer que los asesinos y vándalos somos nosotros, criticó la activista, ¿no? Marcha Patriótica de la noche a la mañana y por decisión del presidente se convirtió en el terror del pueblo colombiano. Eso me parece absolutamente injusto, denunció Piedad Córdoba. Bueno. Manifestó que su agrupación está apoyando de manera pacífica el paro de los campesinos. Destacó que el movimiento está dispuesto a insistir en el diálogo con las autoridades para encontrar una solución a las crisis agrarias. Sí, porque hay, o sea... Recientemente el movimiento Marcha Patriótica rechazó las acusaciones del presidente Juan Manuel Santos acerca de que la agrupación política... Ay, perdón. Bueno, nada. No, perdón. ¿Dónde está? Sí, eso es. Están dando peleas también en Perú, ¿no? En Perú, no, perdón, en Colombia. En Colombia por, bueno, este tipo de... Eso, ¿te acordás que la otra vez lo estuvimos leyendo o charlando? Que porque los campesinos lo que quieren, ¿no? Es que se revea o por lo menos que se caiga el Tratado de Libre Comercio que tienen con Estados Unidos, que le hacen... Sí, le pagan nada, ¿no? Por los productos que... Manejan, claro, manejan el... No solo el pago, sino sí, que también el... Lo que pueden exportar y lo que no, lo que necesitan, y les limitan también las mismas semillas, porque manejan... O sea, ellos necesitan un producto en base a lo que ellos mismos te están vendiendo para que vos lo hagas. No es que hay una libertad en los campesinos de poder sembrar lo que es, para por lo menos para subsistir. Encima están matando también con el monocultivo, por lo mismo que ha pasado en los 500 años acá en el libro, que de Galeano lo reafirma. Claro, exactamente, que buscan el control, ¿no? Acá dice, control violento de protestas sociales vulnera a los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Premio Nobel de la Paz. La democracia no solo consiste en votar en unas elecciones, sino que las personas elegidas también, ¿no? Colombia, asociaciones de camioneras llegan a acuerdo con el gobierno para finalizar la huelga nacional. Sí. Las dos principales asociaciones de camioneras de Colombia y los representantes del gobierno firmaron un trascendental acuerdo para finalizar la huelga nacional que estaban realizando. Pues se le habían sumado otras agrupaciones e instituciones porque, o sea, el pedido era real, ¿no? Y el Estado lo negaba. O, como decían en la nota que estábamos leyendo, claro, los medios te lo transgiversan. Claro, ahí está, ahí no, esa parte. Esta dice, comerciantes textiles peruanos marchan y protestan contra importación de ropa barata desde China. Mirá. Un grupo de comerciantes peruanos del emporio comercial de Gamarra, una de las industrias textiles más importantes de dicho país, realizó este jueves una marcha de protesta hacia esas empresas de China, ¿no? Claro, es lo mismo, el mismo forma de no comercio, ¿viste? O sea, la cantidad de productos que baña con China a bajos costos por su forma de producir. ¿Vos qué decías de Galeano? Que Hijo del Camino viene de ahí, ¿no? Sí. Bolivia, grupo de trabajadores de salud realizan huelga de hambre exigiendo pagos y aumentos salariales. Yeah. Un grupo de trabajadores bolivianos de la Caja Nacional de Salud están realizando un piquete de huelga de hambre frente al local, mirá, de la mencionada entidad en la ciudad de La Paz. De La Paz, mirá. Un piquete de huelga de hambre. Piquete de huelga de hambre. Sí. En la calle están, ¿no viste que estaba acostado? Formas de lucha, ¿no? Claro. Sí, sí. Están todos ahí con... Están durmiendo en la calle, a la entrada del hospital. Qué bárbaro, uno se le ocurre cada cosa, ¿viste? Esto, no sé cómo llamarlo. Está bueno, esa es una alternativa de un comienzo de... Claro, porque en la foto vemos a una persona que tiene eso que usan los médicos como... Los barbijos. Porque está bueno de ese lado también, ¿no? Innovar o tratar de encontrar alternativas de todos los ámbitos que existen, inclusive en las mismas protestas también, buscar alternativas que sean diferentes, protestas creativas si se quiere, ¿no? Nicaragüenses vuelven a las calles en protestas de la reforma ley 779. Mirá, hay un audio acá, ¿eh? Mujeres y hombres de diferentes organizaciones del Movimiento Amplio de Mujeres Nicaragüenses realizaron un plantón frente a la sede del Parlamento Nacional. Otra forma de lucha, ¿no? Esto viene a Mark. Brasil llamó a fortalecer la campaña por una ley de medios democráticos. Sí, se está pidiendo también la democratización de los medios en Brasil. Unos fuertes debates. Bueno, que también está remonopolizado por el Globo, que maneja el emporio. El emporio, ¿no? ¿Serache? Imperio. Fue durante... Imperio. Emporio, dice que es. El imperio de los medios. Fue durante su décima... Se está cayendo igual, ¿no? Pero ahí en Brasil por lo menos están pidiendo... Es importantísimo eso, me parece. Organizaciones sindicales y sociales marcharon en Paraguay. Qué bueno, ¿eh? Esta se le está haciendo una pelota gigantesca a Colombia anuncian cacerolazos y marchas en las ciudades en apoyo a paro campesino. Vele. Sí, sí, porque, sí, porque... que se levante la gente. Vamos a ver todavía. Estamos al aire en Radio La Negra. Sí, saludamos a Javier, que ha hecho el cambio con Diego, que tuvo que salir. Así que joya por la operación. Y seguimos en Radio La Negra, no olvidemos, 90.1. Y si quieren llamar al 4455-710. Y seguimos con las informaciones latinoamericanas, haciendo el resumen que hacemos casi siempre. Claro, dice, radios comunitarias de Brasil cuestionaron al gobierno por no garantizar el derecho a la comunicación. ¿Cómo decirlo? Dice, fue durante la semana pasada en Belém, el estado de Pará. Pará. Pará, se llama el estado ahí, durante el seminario Radio Comunitaria para Todos los Pueblos, organizado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Ahí va. A Mark, ¿no? A Mark, claro, a Mark Brasil. Y ahora están justamente para que puedan sacar y sancionar la ley esta de... La ley de democratización de medios. Sí, esto podemos leerlo en en este Agencia Pulsar, cumbres de los pueblos y cuestiones así de... Ay, en Panamá, esto fue en Colombia, ¿no? No, en Paraguay. A ver lo del... Quería ver... Bueno, continuamos, estamos, son las 18:40. Aquí vamos a leer algo de Galeano que seguro tenés marcado vos acá, no sé. No, esto no es de Las Venas Abiertas de la América Latina, en aquel libro. Sí, no, pero traje, pero no... no. Si querés buscar, pero sí, vamos no, a buscarlo. No, estaba improvisando, pero... En el que sí vamos a hacer un resumen, como leemos siempre al final de la parte de las, ¿no? Pues los pueblos originarios andinos. ¿Sí? Sí, sí, teníamos preparado ahí en este. Ahí, Prensa del Pueblo, hijo, será esta, ¿no? Sí, mira, dijo, una represión al pueblo para cerrar el pacto YPF Chevron, ¿no? Pero hablan de varios puntos. Neuquén y Río Negro, 30 de agosto de 2013, hijos, Alto Valle. Y dice esto, ¿no? No fue solo la policía de Zapac la responsable de la represión en la legislatura neuquina, el miércoles 28 de agosto. No solo fueron los diputados y diputadas que aprobaron el pacto Chevron y PF los que nos reprimieron. No solo fue el gobierno nacional y popular, aliado y mandamás del gobierno provincial a partir de las alianzas eleccionarias del momento. El que reprimió a hombres, perdón, mujeres, niños, estudiantes, militantes, al pueblo en pie y en lucha en la calle. No solo fueron los medios de desinformación que nos trataban de violentos y desestabilizadores, los que nos rompieron, reprimieron, dice. No solo fueron los diputados y diputadas de la oposición que sostienen esta farsa de democracia participativa en pos de su estrellato en los espacios políticos, los que nos reprimieron. Fueron todos, porque son parte primordial de un sistema, del sistema capitalista, y este los necesita a todos, gorilas y populistas, periodistas, políticos, opositores democráticos. Y por supuesto, los que siempre están listos para reprimir y matar a los que luchan, las fuerzas represivas del Estado. Está muy bueno, ¿eh? Eso lo encontramos aquí en el... En Prensa del Pueblo, Prensa del bueno, Pueblo. El resumen es... Uh-huh. Bueno, pero eso es el espejo, mira. Somos parte primordial de un sistema, del sistema capitalista, ¿no? Estamos formando todo parte... Fueron todos de... porque son parte, dice. Fueron todos porque son parte primordial de un sistema. Todos fueron, exactamente. La misma gente, la misma población de Neuquén que no participó, que dio vuelta la cara, que no lo ve como... Como no esa puede, parte, ¿no? Claro, o que no le dan un análisis o mínimamente para ver qué es lo que está pasando. Porque pasó acá nomás y está pasando acá mismo, ¿no? Porque es la... Es cuestionarse todo este sistema básicamente imperialista, básicamente acorde a dogmas, ¿no? No sé cómo decirlo, a criterio, esquemas, ¿no? Llamalo como el quiera. Sistema no está impuesto por ese tipo de metodología. Lo bueno que más o menos la gente se va juntando y cada vez más se hace escuchar. Y vamos abriendo los ojos, ¿no? Como que decimos, ¿qué está pasando y qué no está pasando? Ese es el punto que hay revelado en el hoy, en el aquí, en el ahora, ¿no? Sí, donde el espacio ahora, que ocupamos, donde vamos intercambiando interculturalidad constantemente, donde se van dando espacios que son propios nuestros, ¿no? Que nos van dando un poco de abarcación, ¿no? En este mundo tan, en este sistema tan corrupto, ¿no? Donde todo es cuestiones de dinero, de todo un sistema impuesto, ¿no? Mientras nosotros los mapuches o toda la gente piensa en por ahí en vivir de otra forma, ¿no? O a algunos se les ocurre, ¿no? Decir que sí, hay que hay otras alternativas, hay, ¿no? Alternativa, claro. Y vivimos día a día de la forma que podemos también, ¿no? Y tenemos que buscarla, tratar de buscarla e implementarla esas alternativas, mínimamente, por más que uno crea que no tiene un valor importante o crea que no va a ser un cambio que vos veas. Va a llegar, obviamente, y por lo menos en tu propia realidad, si vas actuando hay mucho, con conciencia, va cambiando tu propia realidad también. No, claro. No creas que... Sí, esto nos produce mucha rabia, mucha bronca, ¿no? Que nos esté pasando por ahí y a todos en conjunto, y nos ponemos medio mal en algunas cuestiones, pero hay que ver cuál es la raíz de todas esas cuestiones también, ¿no? Y desde nuestro lugar abrir los espacios constantemente. No, o sea, llevándolo, no sé si tan así, ¿viste? Tampoco es así, pero creo que se tiene que dar a conocer la palabra, que se tiene que dar a conocer la forma de pensamiento ancestral que existe, que mínimamente si ya el volcán está a pleno ahí, ¿no? El Piblán Cuyé, está largando el humo a presto, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Sí, bueno, ¿qué onda ustedes? ¿Ya fue? ¿No quieren hacer ceremonia o no los dejan? ¿Cómo es? Sí, pasa algo de eso, ¿no? Digo, qué sé yo. Sí, uno mismo a veces también se está planta, llamado, ¿no? Está la constante, esa combinación de la tierra con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro espíritu. Ser parte, somos parte, ¿no? Creo que muchos poetas lo han dicho, que somos parte de este lugar, no del sistema, sino de este lugar, de lo que está alrededor nuestro, lo que se ve, ¿no? El aire. Tenemos que lograr vivir en esa armonía. En ese lugar, ¿no? Lo hacemos, o sea, estamos viviendo en eso, pero valorarlo capaz un poco, ¿no? Como se dice, ¿no? Como que aprender a valorar eso que tenemos tan cerca, ahí al toque, a valorarlo, a quererlo, y ir para adelante. Y eso es, ahí viene. Porque cuestiones han sucedido todo el tiempo, me parece, ¿no? Siempre, sí, sí. Estamos invadidos de tanta violencia, de tantas cuestiones que son propias del sistema, ¿no? Es re cruel, digamos, cuando dice, ¿no? Es una falla, ¿no? Del sistema, es el sistema. Claro, somos parte inclusiva de ese... De todo esto, ¿no? Por eso hay que crear alternativas, insisto con esa, desde que... Y tratar de debatir y charlar y pensar así también, en voz alta. Claro, en voz alta, sí, bueno, sí, sí. Sí, que entre este pensamiento, esta... A ver, vamos a buscar un poquito más. ¿Cómo es esto? A ver. ¿No? Y bueno, nos queda... Creo que en la expresión tenemos nuestro sentir, tenemos nuestra cosa ahí tan ancestral. En el hablar por ahí lo hacemos en este idioma y podríamos hacerlo en Mapuzungún, podríamos hacerlo, o sea, planteado cómo está todo, es como que no es de ahora de todo este tema, ¿no? Es de hace tiempo que se viene haciendo daño, podemos decir, o vulnerando derechos y todo ese tema, ¿no? Y nuestra voz, nuestra expresión puede hacer nuestros acuerdos mutuos de gente que no es única, sino en conjunto, se hacen acuerdos, digamos, que son buenos. Acuerdo, que ayudan, sí. Claro. Mediante ceremonia también. Porque ¿no? vos sabés que el sistema en realidad está impuesto a través de acuerdos que tenemos adentro nuestro. O sea, nosotros estamos de acuerdo de que ponerle por decir algo, ¿no? Así, cualquier cosa, no sé. Un ejemplo. Sí, qué sé yo. Hay un montón de términos así... despectivos, ¿viste? Sí, sí, participamos de eso a diario. Por eso entonces son acuerdos, están... eso digo, son acuerdos, sí, que sí. Ya están impuestos dentro nuestro como un, de alguna forma, un algo, un chip, algo y así. Y arraigado, ¿viste? Mucho, o sea... inclusive arraigado de tal manera que al tratar de... Claro, los acuerdos son eso justamente, son vos estás de acuerdo. O sea, ¿qué es eso? Este ya es algo impuesto. Pero bueno, ahí está donde cuando decimos es el sistema, ¿no? Hablamos de eso también. Está inmerso en uno. Tiene que, claro, es como esa mente Winca, ¿no? En un punto hablábamos así, como el Raquizuan Winca. ¿Viste? Anunca Raquizuan. Anunca Raquizuan. Nunca estuvo plantado ese pensamiento Winca, ¿viste? Es como estoy diciendo eso. Nunca el pensamiento así. Winca se va, ¿viste? Se va diluyendo. Llega el pensamiento ancestral y que está eso en la conexión. La verdad. En la verdad está la luz, ¿no? O sea, si este pueblo, todo el pueblo, si el sistema se hubiera concentrado en decirle la verdad a todos, capaz que no era conveniente para uno o dos, ¿no? Pero de alguna forma nosotros lo vamos haciendo. Lo vamos armando, lo vamos conformando, ¿no? Lo vamos uniendo. esto, por lo menos en radio, qué sé yo, después. Estos tiempos para esto, justamente. Está resurgiendo nuevamente el conocimiento para despertar la mayoría nuevamente. Rafa. Sí, estamos, bueno. ¿Qué hacemos? Escuchamos. Vamos a escuchar una música. Escuchamos un tema que para bajar y acompañar. Acompañar el pensamiento. Mal. Tú, Felipe, seguimos Hijos del Camino y tenemos el número 4455710. Ahora vamos a leer un texto del diario. No, perdón, el texto viene de Eduardo Galeano y tiene que ver con el rey Azúcar y otros monarcas agrícolas. Esto es Las Venas Abiertas de Latinoamérica. Dice, gracias al sacrificio de los esclavos en el Caribe, nacieron la máquina de James Watt, como lo leí, ¿no? Y los cañones de Washington. El Che Guevara decía que el subdesarrollo es un enano de cabeza enorme y panza hinchada. Sus piernas débiles y sus brazos cortos no armonizan con el resto del cuerpo. La Habana resplandecía, zumbaban los Cadillacs por sus avenidas de lujo, y en el cabaret más grande del mundo ondulaban al ritmo de Lecuona. Las vedettes más hermosas, mientras tanto, en el campo cubano. Solo 1 de cada 10 obreros agrícolas bebía leche. Apenas un 4% consumía carne. Y según el Consejo Nacional de Economía, las 3/5 de los trabajadores rurales ganaban salarios que eran 3 o 4 veces inferiores al costo de la vida. Pero el azúcar no solo produjo enanos, también produjo gigantes, o al menos contribuyó intensamente al desarrollo de los gigantes. El azúcar del trópico latinoamericano aportó un gran impulso a la acumulación de capitales para el desarrollo industrial de Inglaterra, Francia, Holanda y también de los Estados Unidos, al mismo tiempo que mutiló la economía del nordeste de Brasil y de las islas del Caribe y selló la ruina histórica de África. El comercio triangular entre Europa, África y América tuvo por viga maestra el tráfico de esclavos con destino a las plantaciones de azúcar. Comillas, la historia de un grano de azúcar es toda una lección de economía política, de política y también de moral. Cierro comillas. Decía Augusto Cochín. Impresionante. Sí. Lo que hace un monocultivo, ¿eh? Sí, lo que hace el monocultivo, lo que fue realizando el imperio, ¿no? Con nosotros, los pueblos originarios, con toda la gente de diferentes lugares, ¿no? Como que hoy se habla, escuchaba a un autor y decía, yo vivo en la frontera, decía. No soy de ningún país, decía. ¿No? Vivo en la frontera. Estoy en la franja, claro. No existen banderas, está buena. Claro, no existen banderas. Está bueno. Sí, está bueno el texto, sí. Marca mucho lo que se sigue haciendo todavía después de tantos años, ¿no? Bueno, seguimos en Radio La Negra, 90.1, en Hijos del Camino. Sigue lloviendo sobre Bolsón, o nuevamente arrancó a llover, estuvo parado un cachitito, están las nubes bajas. Estuvo unos minutos. El pitri se ve, se tapa, se ve, va y viene, pero está hermoso. Y comenzando la primavera, como decíamos hace un tiempo. Acá nos ha llegado un mail que nos pasó Javier, que ha sido uno de los primeros que se nos comunica y nos mandan saludos desde Mar del Plata. Un abrazo a Brian y un beso grande para Alma, que es el cumpleaños, así que feliz cumpleaños desde acá. Nos mandamos un abrazo. Feliz cumpleaños, un abrazo, Brian. Y bueno, y nada, saludos también para la gente del barrio, para que no se ponga mal. Así es, sí. Y bueno, nosotros acá, Brian, haciendo el programa, hablando de todas estas cuestiones que van saliendo en esta realidad que nos han dejado, ¿no? Como que estamos ahora en toda una realidad, toda una cuestión, viviendo el día a día conscientemente, como que nos damos cuenta que implica un montón de cosas, ¿no? Que va ayudando a nuestro ser, a nuestra vida, para ir levantando, ¿no? Y dándose cuenta de en qué punto estamos de todo este embrollo, ¿no? Toda esta cuestión que ha venido realizándose. Sí, sí, está inmerso, como decías vos hace un rato, está inmerso en nosotros, ¿no? Y nosotros como pueblo somos preexistentes, ¿viste? Hablamos. Eso dice algo muy grosso, porque al Estado. Entonces hace 200 años que está el Estado con todo este sistema impuesto. Y a nosotros nos tienen a la orilla de un río viviendo, ¿viste? Como que estamos todos ahí y nada, nos mandan a desalojar encima. El fiscal, qué sé yo, y nos mandan a desalojar. Sí, se sigue repitiendo, ¿eh? La misma política de córranse de acá. Creo que en un punto es importante saberlo para ir creciendo y saber en dónde nos estamos inmersos, ¿no? Creo que esto de retomar la resistencia, retomar todas estas cuestiones de la tierra, tiene que ver con lo ¿cómo decirlo?, comunitario. Porque al ser parte, sos parte del otro y nada, vas dándote cuenta que si el volcán está estallando es porque algo está faltando. Y estamos inmersos en eso, ¿no? El sistema ha hecho un daño de alguna forma en los pueblos, en la gente, y para que sea inconsciente, ¿no? Para funcionarles a ellos. Bien. Bueno, escuchamos un temita y volvemos ya para retomar el camino que comenzamos. Que comenzamos. Ahí la música. Hoy vinimos Sepultura. Particularmente bien, sí, heavy sí. Metal sonó todo el día. La debía. Va, yo sentí que teníamos que pasar un poquito más. Poco de heavy metal. Está bien. Bueno, no sé. Traje el librito este, el famoso librito. Ya lo estamos por terminar. Casi bien. Que me lo leímos en Profecías Incas. Sí, sí. Está muy bueno las cosas que dice. Sí, la lectura es un punto importante. Digamos, así en que... el programa. Siempre leemos un poquito, ¿viste? Sí, estamos leyendo estas Profecías Incas que nada, fue publicado hace un tiempo y trae un montón de cuestiones que por ahí no conocíamos. Y que sirve también para entenderlo, para el otro lado, ¿no? El que esté ahí escuchando y capaz que le guste también. Y no, con esto siempre nos despedimos, así que seguramente nos veremos el próximo viernes. Sí, sí, nos escucharemos el próximo viernes, nos estaremos viendo con la gente de aquí. los niños y los jóvenes se encuentran en un momento puente, en un periodo de transición donde convive lo viejo con lo nuevo. Por lo tanto, docentes, profesionales de la salud y la enseñanza se hallan frente a un doble desafío: generar un espacio para la comunicación, pero sobre una base flexible y dinámica que permita la elaboración y la expresión de la creatividad cuando las viejas respuestas o soluciones a los problemas ya no son aplicables a un nuevo contexto. Los cambios en los sistemas de valores nos dan la pauta del surgimiento de un nuevo paradigma. La visión del mundo está sujeta a la concepción filosófica y científica que rige en un momento dado en la historia de la humanidad, de acuerdo con el contexto social y con las necesidades para sostenerlo y sostener, además, el sistema económico vigente. A lo largo de la historia, según como resulte la visión del mundo, se constituye el paradigma y de allí los instrumentos para sostenerlo. La educación es uno de ellos. Cuando el conflicto tradicional entre ciencia y religión no es realmente un conflicto entre la esencia de la ciencia y la esencia del crecimiento espiritual. El conflicto se produce entre la arrogancia y la humildad. A partir de esa separación se fue formando el paradigma vigente y se instaura una visión inanimada del cosmos, exenta de espíritu, de conciencia. El hombre occidental fue perdiendo el significado del alma. Según Matthew Fox, cuando una civilización pierde lo que el alma significa para ella, es el fin de una era. Este pensamiento puede resultar perturbador, pero tenemos incontables ejemplos de la falta de conciencia del alma, que continúa dando permanentes muestras de humanidad. Muestras de la humanidad. Si bien un modelo de realidad no cambia de un día para el otro, las transformaciones en los sistemas de creencias y en los valores son puntas de lanza que impulsan estos cambios. La educación es un ámbito primordial para lograr un cambio. Lo que todavía resulta bastante preocupante es que aún seguimos sosteniendo sistemas educativos obsoletos que perpetúan el viejo paradigma. Lo más significativo es que mentes brillantes a lo largo de la historia dieron y siguen dando las bases para construir una forma de enseñar y aprender que impulse el desarrollo del ser en el individuo y que no forme simplemente acumuladores de conocimientos que almacenan información, la que gran parte no tendrá nunca utilidad. Marihuana, I love it, my brother. Marihuana in my soul. Marihuana in my heart. La